El producto sonoro que vas a escuchar forma parte de los talleres organizados por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Senes de la Vega en colaboración con el CEIP El Sargal, financiado por los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Gobierno de España, Junta de Andalucía. Este cuento está dedicado a todos los niños y las niñas que hoy están reunidas aquí, para que crezcáis en igualdad y nunca dejéis que nada ni nadie aprisione vuestras ramas ni nuble vuestros sueños. Las personas adultas también podéis poner oreja, que nunca está de más. Había una vez una arbolita a la que le gustaba el aire, el sol, las nubes y hablar con sus amigos. La arbolita era pequeña y se llamaba Acacia. Cuando sea mayor, llegaré hasta el cielo con mi rama y daré sombrilla y reposo a las niñas y a los niños que se acerquen a mí. Cantaba Acacia a las libélulas y a los pájaros, mientras la lluvia limpiaba sus hojas. Aquel invierno, las nubes trajeron copitos blancos para alfombrar el bosque. Señora Gorriona, señor Gorrión, aquí pueden instalarse. Al llegar la primavera, florecieron los campos y los pajarillos habían sobrevivido al frío gracias a la generosidad de Acacia. Un día, a la hora de la siesta, cuando los pinos se miran en el río y los sapos duermen en las charcas, ¿quieres que juguemos? ¡Claro que sí! ¿Y a qué jugamos? Yo sé contar historias, pero si quieres podemos jugar a saludar a los aviones. Vale, ¿nos ayudáis, niños y niñas? ¡Sí! ¡Hola! Acacia hablaba con su amigo Robledo. ¿Qué hace Robledo? ¡No veo nada! A partir de ahora, yo cuidaré de ti y te protegeré de los pájaros de la nieve y de todo lo que te moleste. Pero a mí los pájaros de la nieve no me molestan. Es más, me gustan. Si me cubres con tus ramas, no podré ver el sol, ni me llegará el aire, ni podré conversar con las nubes. Me quedaré triste y dejaré de florecer. ¡Oh, qué tonterías dices! Estás tonta. A ti solo te puedo tocar yo. Eres mía y mi amor es todo lo que necesitas. Te soplaré cuando quieras aire y te calentaré cuando necesites sol. Con el tiempo, Acacia y Robledo crecieron y se hicieron novios. Pero ocurrió que al poco tiempo Robledo desplegó todas sus ramas sobre Acacia. Así fue como Acacia quedó prisionera, envuelta en las enormes ramas de Robledo. De vez en cuando, entre las hojas, se colaba un rayito de sol y Acacia asomaba los ojillos para saludarlo. Enseguida Robledo plegaba bien sus hojas y todo volvía a la oscuridad. Y ocurrió que como Acacia no podía crecer hacia arriba, comenzó a crecer hacia abajo. Extendió sus raíces en las profundidades. Buscó aguas subterráneas donde poder beber y terrenos blanditos por los que poder introducir sus raíces. Allí abajo no había sol, ni nubes, ni pájaros. Sin embargo, también existían lugares preciosos que descubrir y manantiales ocultos de agua fresquita y transparente que le ayudaron a sobrevivir. Que va recorriendo el bosque para limpiar las hojas secas de los árboles, enseguida se dio cuenta de lo que le estaba ocurriendo a Acacia. Oye, Robledo, ¿Por qué no te apartas un poco y dejas que Acacia crezca y disfrute igual que tú? ¿Y a ti qué te importa? Déjanos en paz, no te metas en nuestra vida. Entonces, el viento que quería mucho a su amiga Acacia se enfadó tanto que comenzó a soplar con fuerza y sopló y sopló y sopló. ¡Ayudadme a soplar! ¡Niña! ¡Niña! ¡Vamos! ¡Soplad tan fuerte como podáis! Y sopló tan fuerte que todos los árboles que no estaban bien agarrados con sus raíces al suelo salieron volando. Entre ellos, Robledo, cuyas raíces apenas tocaban la tierra. Acacia se salvó. Se había quedado pequeña y escuchimizada. Parecía un arbusto. Sin embargo, sus raíces eran profundas y la mantuvieron aferrada al suelo a pesar del vendaval. De Robledo se sabe que fue dando tumbos por los campos hasta perder todas sus ramas, y un leñador lo descubrió junto al río. Y aquel verano Acacia volvió a ver el sol, y sus ramas lucían fuertes. Todos los pájaros querían hacer su nido en ella. Así fue como el viento, buen amigo de Acacia, liberó a nuestra arbolita de Robledo, un árbol posesivo y cabezota que no comprendía que amar no es anular, que las arbolitas y los arbolitos deben crecer juntos, pero respetando el espacio y las necesidades de cada una y de cada uno, y que el amor no puede ser una prisión. Acacia se ha convertido en una arbolita preciosa, que se pasa el día contando historias a las nubes. ¡Hola, nube! ¿Quieres que te cuente la historia de cómo el viento del libro de Romero? ¡Sí, por favor! ¡Me encantan tus historias! Y la nube se llevaba esas historias a otros lugares, donde otros niños y otras niñas, como vosotras, lo escuchan embelesadas. Si alguna vez escucháis rugir el viento, no os asustéis. Seguro que está enfadado, porque alguien como Robledo se empeña en adueñarse de otro y no lo deja crecer. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El producto sonoro que acabas de escuchar forma parte de los talleres organizados por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Senes de la Vega en colaboración con el CEIP El Sargal, financiado por los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Gobierno de España, Junta de Andalucía.